Bueno, es que sí, o sea, si hubiéramos tenido que revisar el examen, pues nos hubiéramos tardado. Porque sí, en el SIC, que es donde estudio con mis profesores, en revisar el examen sí nos tardamos un rato. Y eso que son como 10 preguntas. Pero es que cada pregunta implica a ver, este pedazo de código hará esto o hará esto otro. Y después tienen por ahí trampas. O sea, tienen por ahí trampas. Bueno, no se puede decir justamente trampas, sino que son pedazos de código y de pronto tú no te das cuenta y son medio grandes y por arriba está una variable declarada como entero y está así como que perdida. Y entonces empieza aquí a hacer operaciones y de pronto asigna una fracción al entero. Y entonces todo se convierte en entero, pero resulta que esa fracción era 0.15, entonces queda cero. Y entonces al siguiente te va a dar un error de ejecución. Entonces el resultado es tal y tú te vas y no, pues el resultado es tal y pues no, el resultado es error de ejecución. Y entonces, ya desde que nos aprendimos esa técnica, nos ponemos más atención en los códigos. Porque estamos haciendo, ¿ustedes ven XML? No, no ven XML. Porque eso nos ocurre mucho cuando estamos trabajando. Nosotros hicimos un diseño de una base de datos con XML. XML es como, a lo mejor lo han visto, hay archivos de configuración. Por ejemplo, el Office 2007 se guarda en formato XML. Es como si fuera HTML, si ¿sí conocen HTML? XML es lo mismo, nada más que tú bautizas las etiquetas. Entonces tú pones, por ejemplo, así. Tú pones empleado. Pones nombre. Y puedes poner aquí atributo. Por ejemplo, sexo masculino. Y aquí ya pones el nombre. Lo pones aquí Francisco Pérez. Y aquí cierras la etiqueta, ¿no? ¿Cómo la cierras? Y cierras esta. Aquí te puedes poner, por ejemplo, empleados. Entonces aquí ya puedes poner otro nombre. Sexo femenino. Sí, así hace esta chula que se me. Pero puede ser tan complejo o tan completo que puedes tú diseñar bases de datos. Y tiene sus propios criterios de relación. De hecho, ahorita comerciales bases de datos con XML solo hay uno. Entonces nosotros estamos diseñando nuestra propia especificación para base de datos. Bueno, ese fue nuestro proyecto final, diseñar nuestra propia especificación para base de datos, bueno, y que funcionara. Y tenía que funcionar y teníamos que hacer una API para C y otra API para PHP. ¿Sí saben lo que es una API, no? ¿No? API es Application Program Interface. Digamos que son como, pues en el caso de objeto, pues son los métodos. En el caso de programación, procedural, son funciones, son rutinas. Entonces tú dices, mando esto, o sea, entonces nosotros hicimos nuestro propio SQL, donde dame el nombre. Entonces era dame el nombre, lo poníamos y eso lo interpreta nuestra API y extrae los datos. O sea, eso es lo que tuvimos que hacer con XML. Y es que se parece a HTML porque parten de la misma especificación. Es una especificación que en 1970 hizo IBM y se llama SGML. No sé si en la historia de HTML se los dieron, ¿no? Es Standard General Markup Language. HTML. Y de esa especificación nació HTML y nació XML. De hecho, ¿ustedes conocen Ajax? ¿O han escuchado hablar de Ajax? ¿No? Ajax. Bueno, ahorita lo están ocupando más, pero quien lo ocupa principalmente es Google. No sé si han visto que todas las aplicaciones de Google no necesitan Flash. ¿Sí? Porque ellos ocupan Ajax. Asíncronos, Java, Application, XML. Pero es un paradigma, ahorita es muy importante Ajax. O sea, JavaScript con XML, todo lo tienes así. Entonces, pues de pronto nos ponen así códigos así medios grandes. Y si empiezan ahí las discusiones medio interesantes porque te dicen, a ver, tienes esto y tienes esto, diseña tu base de datos con XML. ¿Y cómo extraes datos? Sí. Entonces sí se vuelve interesante. Lo que pasa es que nosotros vemos, hace poco, ¿ustedes usan Twitter? ¿No usan Twitter? ¿Están en Twitter? ¿Por qué te ríes, Gisela? Es que como yo vengo del poli, Twitter es un microblogging, ¿sí? Si saben lo que es un blog, ¿sí? Pues es un blog, es donde tú publicas ideas de lo que tú quieras, ¿no? Es tuyo, es personal. Bueno, pues puede ser grupal o cosas así. En un microblogging, tú nada más escribes textos de 140 caracteres. Y la idea es que siempre contestan a la pregunta, ¿qué estás haciendo? O sea, tú se supone que escribes ahí lo que estés haciendo en ese momento. Algo similar a, bueno, usan el High Five, al estado de High Five o en Facebook. De hecho, ellos metieron el estado porque Twitter les estaba comiendo ese terreno. Entonces, en un inicio, High Five no tenía eso de qué estado, porque hasta pregunta, ¿qué estás haciendo, no? ¿Qué estás haciendo ahora? Y se supone que tú tienes que poner qué estás haciendo. Que normalmente todo el mundo pone más bien algún pensamiento, alguna idea que tenga, algo así, ¿no? Entonces, en el microblogging tú pones qué estás haciendo. Cuando tienes un grupo de amigos o de conocidos, es interesante porque tú publicas ahí, como es un blog en pequeñito, es casi como si estuvieras chateando. Pero estás chateando para las personas que te siguen y ellos te pueden o no contestar a lo que tú escribes ahí. Tú puedes decir, ay, estoy viendo un programa de la televisión muy feo que ni me gusta. Y ya. Y a lo mejor a la hora alguien te va a preguntar, ¿qué programa estás viendo? Y hay veces que te preguntan personas que ni conoces. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo tengo mi Twitter y me siguen personas que no conozco. Me siguen unos españoles, un chileno. Nada más tengo como 20 seguidores. ¿Qué tal, Leonardo? Y entonces justamente ellos me preguntaron que qué diferencia había entre estudiar en el Politécnico y estudiar en la Unitec. Y yo les dije, mira, la diferencia fundamental que yo veo es que el Politécnico se dedica mucho a la investigación. O sea, ves cosas que a lo mejor nadie está usando. Y que a lo mejor nadie va a usar. Ese es su objetivo principal. Entonces tú puedes salir muy técnico, pero en realidad llegas a la empresa y no tienes las herramientas que están ocupando en la empresa. Porque no es el objetivo del Politécnico, el objetivo del Politécnico no es ese. Es más bien como generar investigadores y desarrolladores y diseñadores. Esa es su idea. Mientras que en la Unitec se ven cosas que se están usando en las empresas, lo que más se está usando en la empresa en ese momento. Y a lo mejor no entras mucho a la investigación. Son dos enfoques. Entonces, por eso en los exámenes que nos ponen es mucho así, mucho diseñar, crear, y nos aventamos de pronto discusiones medio interesantes. Que a lo mejor muchas veces no lleva a nada. O sea, también las personas que estudian ahí, por ejemplo, donde yo estoy estudiando, pues son, pues somos medio especiales, medio raros. Estamos metidos en otros ideas. A ver, ¿cómo no tengo exámenes para hacer más? Bueno, entonces vamos a ver. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en el diagrama de actividades, ¿verdad? Según me acuerdo yo, estábamos haciendo el diagrama de actividades del caso práctico. Aquí lo traigo, nada más que fue un rollo terminarlo. Bueno, terminarlo no, imprimirlo. Porque como no cabe en una hoja, bueno, en una hoja quedaba muy feito, no se alcanzaban a ver las cosas. Se alcanzaban más o menos a ver. Aquí está concluido. ¿Pasa los pies, tío? Lo que sucede es que yo le comenté que lo iba a hacer por computador y le dije cómo iba a estar. Y él me dijo, sí, no hay problema. Pero yo creo que en ese momento él no pensó y yo no pensé que lo tenían que firmar ustedes. Él sí me dijo, ¿y hay forma de verlo? Sí, y le hice una muestra. Le dije, mira, aquí hay un cuestionario, mira, aquí se le da clic y aquí se ve. Y dice, ah, está bien. Sí, de hecho, a nosotros nos dan un instructivo de las actas, donde nos dice que tenemos que entregar el acta junto con los exámenes. Pero yo apenas me di cuenta de eso cuando el jueves que vine, fue el día que me entregaron las actas. Entonces dije, bueno, ¿y los exámenes? Pero ya como no fui con... Pues sí, ya no fui con Sergio, ya no supe en qué íbamos a quedar. Yo imagino que esa es la mejor solución. Sí, anoche estuve viendo, dije, uy, pero la forma salen en... ¿Cómo se llama? Pues van a salir varias hojas. Y dije, bueno, vamos a ver si así, si no, ya la próxima semana venimos. A ti ya te tocó formato grande. Ese es el del caso práctico. Sí, te digo, no sé, ahora que lo vea para entregarle las actas, pues le voy a decir. Yo no sabía y en su momento yo creo que no cayó en cuenta que no iba yo a tener un papel para que ustedes lo firmaran. Bueno. Ese que tienen ustedes es el diagrama de actividades, ¿sí? El caso práctico. Ese caso práctico está basado en el tema 10. De todos modos voy a subir ya el diagrama completo. Si se dan cuenta, a pesar de que es muy similar al diagrama de flujo, tiene dos, tres características. Creo que por ahí al final hay una donde se toma una decisión que es esta. Por ejemplo, son tres opciones. Que normalmente en una decisión de un diagrama de flujo nada más tenemos o verdadero o falso. En este caso, más bien son como alternativas de acción. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a llevar aquí. Ahora bien, este diagrama es el primer paso que uno obtiene. Normalmente es medio difícil seguirlo, sobre todo cuando estamos hablando de varias personas a la vez. Si lo checan, ese diagrama lo obtuve directamente, lo único que consideré son las preguntas y respuestas que yo les puse en el caso 10. ¿Sí? No, pero déjenme sacarlo. El caso 10. ¿Dónde está? Los abrimos. ¿No está? Aquí está. En el punto 2.2 del caso práctico, dice preguntas de la entrevista 1.4. Y empieza la primera pregunta. Cuando llegue el cliente, ¿qué ocurre? Si un dependiente está disponible, lo atiende. Y si no, tomó un boleto que le asigna el turno de atención. Y eso es lo que hacemos, ¿sí? Nuestro diagrama empieza ilustrándonos con que llega un cliente. Una vez que tenemos ese diagrama, puede ser modificado. En muchas ocasiones tiene que ser modificado para hacerlo un poco más claro en la presentación que le da uno a nuestros clientes o a nuestros usuarios. Y se modifica lo que antes se llamaba diagrama de parrilla. No sé si ustedes han escuchado hablar de los diagramas de parrilla. ¿No? Eran muy famosos por ahí de los 80s. Ahora se les llama de otra forma. Entonces, los diagramas de parrilla normalmente son así. Tienen varias columnas. Cada una de las columnas representa a una persona o un área que interviene en lo que está explicando el diagrama. Ahora son muy frecuentes para ilustrarse, por ejemplo, cuando vas a hacer un trámite. Entonces puede decir aquí, en su caso, alumno, ¿no? Control escolar. Escolar. A lo mejor aquí dice caja, director académico. Y entonces voy ilustrando las cosas que va haciendo cada una de estas personas, no sé, por ejemplo, para la inscripción. Este por ahí de los 80s y 90s se conocía como diagrama de parrilla. ¿Por qué? Bueno, pues porque pues así es una parrilla de esas donde fríes la carne, ¿no? Como el emparrillado del fútbol americano. Esa es la idea. Ahora estos diagramas se llaman diferentes, se llaman nosotros los vamos a conocer como diagramas de actividades con marcos de responsabilidad. Cada uno de estos viene a ser un marco de responsabilidad, ilustrándonos que de las actividades que ocurran dentro de una columna hay un responsable, y un responsable es el que tiene el título de esa columna. Este diagrama que yo les proporciono ahorita es nada más el diagrama de actividades, no tiene marcos de responsabilidad. Ahorita les voy a ilustrar cómo quedaría ese mismo diagrama considerando marcos de responsabilidad. Más o menos se ve ya dentro del diagrama. Al final de cuentas, cuando hice el cambio, les tuve que hacer modificaciones para que quedaran más juntas las responsabilidades, porque se cruzaban muchas flechas. Entonces tenemos al cliente. Sí, dentro de este diagrama de actividades tenemos dos responsables, el cliente y el dependiente, el que lo atiende. Sí, nos ubicamos nuevamente, estamos hablando del diagrama de actividades para el caso de una farmacia, ¿no? Alguien que llega a una farmacia y lo están atendiendo y va a pedir un medicamento o un producto de baño. Una vez que llegue el cliente pueden ocurrir básicamente dos cosas. que hay un dependiente disponible y entonces que lo atienda, en cuyo caso ya la responsabilidad pasa a ser del dependiente. ¿Sí? Me imagino que diagramas similares han visto ustedes en administración, ¿no? ¿O no? ¿O no se acuerdan? Sí, porque yo sí ahí muy vagamente recuerdo cuando estaba en la, ¿cómo se llama? En la escuela, que sí los vimos en administración, pero por ejemplo le pregunto a mi esposa que tomamos las mismas materias y me dice, no, no los vimos. Y le digo, pues sí, pues no le entendíamos casi nada. Le dije, pues no te acuerdas. A ver, como no hay examen, que podrías firmar ahí tu calificación y está el ajuste, es este de acá. ¿Cómo estás? Que en administración se ocupan mucho estos diagramas exactamente cuando se definen responsabilidades y funciones. Deberían de haberlo visto en qué, en delegación, en control. ¿Sí vieron ya delegación y control? Muchas gracias, Valentín. ¿O no? Los pasos del proceso administrativo. ¿No nos acuerdan? Pero sí, ya tuvieron administración. Sí, ¿no? Porque lo primero que se ve en administración son los pasos del proceso administrativo. Sí, pero ven organización, ven qué más, planeación, delegación, control, y me falta uno, son cinco pasos, ¿no? ¿O no se acuerdan que son cinco pasos? Sí, son cinco pasos, bueno, son cinco pasos del proceso administrativo. Entonces, en estos cinco pasos, se ocupa, puede ser en delegación o en control. Es planeación, organización, me falta uno. Entonces, bueno, suponiendo que no lo pueden atender, está muy largo. De todos modos lo voy a poner en internet. Suponiendo que no lo pueden atender, entonces aquí ocurre que el cliente espera turno. Sí, no sé si aquí ya queda claro, el cliente espera turno, no lo pueden atender y se queda en lo que nosotros conocemos como un ciclo, ¿sí? Se vuelve a repetir, el cliente espera turno hasta que lo puedan atender, hasta que termine aquí, ya lo pueden atender. Y de este lado, cuando ya lo pueden atender, llega a este mismo punto donde atienden al cliente. Es muy similar al diagrama que tienen ustedes ahí. Aquí en caso de que el cliente conozca el producto, el cliente puede solicitar. Productos de baño. Y aquí si no lo conoce, se le pregunta por componentes activos. A final de cuentas, estos dos se vuelven a unir, ¿sí? Pero fíjense cómo se muestra el que se vuelven a encontrar en su camino. Normalmente es una línea así. ¿Sí? Eso quiere decir que ambos llegan a un mismo punto y de ahí continúan. ¿Sí? No ocurre como en los diagramas de flujo que nosotros conocemos para programación, en los cuales las líneas se juntan, sino que más bien ambos llegan a un mismo punto. Eso quiere indicar que pueden ocurrir muchos pasos aquí, muchos pasos acá, y que a lo mejor en tiempos diferentes, pero llegan al mismo lugar, y ya de aquí continúan. Esa es la idea de esta simbología. ¿Hasta aquí queda claro? ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente para que tengamos sustancia para nuestra sesión del miércoles en el laboratorio. Trabajen ustedes en este momento el suyo, bueno, vamos trabajando el suyo, lo que ustedes están haciendo en papel. ¿Gustan trabajar por pareja o de forma individual? ¿Qué? ¿Eh? Ah, ok. ¿Tú, Leonardo? Gisela y Valentín. También está estudiando para el examen. ¿Tú también vas a estudiar para el examen? ya acabaste tus exámenes. Entonces vamos trabajando en el tuyo. Pero ¿cómo lo hacemos para trabajar en el tuyo? Vamos a pensar, vamos a pensar. A ver, lo que vamos a hacer es, yo te voy a preguntar. ¿Qué es la información que tienes del tuyo? ¿La traes aquí? Ah, ok. ¿De qué se trata tu proceso? ¿Es un cliente de qué tipo de banco o de qué? Ah, es de préstamos. ¿Tú también vas a estudiar Leonardo para tu examen? Sí. Bueno. Entonces, a ver, vamos a suponer que tú eres la que conoce el proceso, yo no lo conozco. Entonces, yo te voy a empezar a preguntar. ¿Sí? Y vamos a hacer la doble actividad entonces. Sí, o sea, por ejemplo, este ya lo pasé en limpio por cuestión de que, y eso pasa cuando uno está haciendo este tipo de diagramas. O sea, tiene uno muchos borradores. Y allí ya al momento, pues uno lo cambia o ya se va a su lugar de trabajo y se da cuenta, como en este caso, ¿sabes qué? Pues vamos a dividirlo en responsabilidades. Entonces le haces algunos ajustes y bueno, ya tienes las dos, tres o las áreas de responsabilidad que correspondan. Entonces normalmente se trabaja en base a borradores. Entonces dices que es un cambio de cliente a sucursal, ¿sí? ¿Por qué ese cambio de cliente a sucursal? Para que agilice los pagos, pero entonces donde estás no es como un banco, porque un banco puedes ir a la sucursal que sea, ¿no? Sí. Ok, pero entonces vamos a ver, ¿cómo detectan que la sucursal, a qué cliente quieren cambiar de sucursal? ¿En base a qué? Ah, entonces, primero, vamos a anotar. La sucursal está saturada. Entonces, elaboran encuestas para poder cambiar clientes. ¿Sí? Una vez que elaboran las encuestas, ¿cómo las distribuyeron? ¿Vía correo, servicio postal mexicano o correo electrónico? Ah, ok. Y ahora las contestaron los clientes, ¿cómo las regresaron? Bueno, a lo mejor no la recibían. Entonces, bueno, podríamos asumir que esto es de la sucursal. Aquí va el cliente. Si el cliente recibe la encuesta y si no quiere, pues no llena. O aquí a lo mejor va esto escrito de otra forma. Y si quiere, entonces llena la encuesta. ¿Sí? Chistos, casi somos el único país de habla hispana que decimos que las encuestas se llenan. Porque el efecto de llenar es como algo físico. O sea, como llenas una jarra de agua o llenas el depósito de gasolina. En otros países dicen que la cumplimentan. Sí me acuerdo porque en Colombia se me quedaban viendo raro cuando decía yo, es que llenamos la encuesta. Se te quedan viendo, y me decían eso, llenas la jarra de agua, llenas el depósito de gasolina. Las encuestas no se llenan. Hasta aquí, ¿sí está claro? O sea, ¿sí cubre con lo que tú conoces? Sí, o sea, lo que se procura, por ejemplo, es que aquí, estos como que están muy grandotes, ¿sí? Aquí esto de se elabora encuestas, en realidad es un proceso grande porque no es nada más elaborarlo. Me imagino que se reúnen, pero no, muchas veces tú no sabes si para este proceso que tú estás viendo es relevante verlo, porque tú en realidad estás viendo el proceso de cambiar ya un cliente de sucursal. Digamos que estos son como que antecedentes, ¿no? Entonces, en base a eso, estos se pueden explotar, hacer más grandes, o dejar solamente así, como grandes pasos nada más. Entonces, más o menos este mismo, ¿no? Porque en realidad este de que no llena la encuesta, pues ya se iría hasta el fin del proceso. Si no la llenó, ya ahí se acabó. Entonces vamos a suponer que el cliente llena la encuesta. ¿Cómo la regresa? Ah, la tiene que regresar físicamente. Y en sucursal, ¿dónde la entrega? Como te decía, aquí al momento de hacer el análisis, muchas veces el analista ya habló con muchas personas, con varias personas. Entonces tiene una idea, aunque sea por encima, de qué se hace realmente. Entonces puede ir aquí cubriendo las dudas. Y cualquier duda, por mínima que sea, tiene que preguntarla. Debe preguntarla, o sea, no se puede quedar con ella. Entreguen atención al cliente. Y una vez que entreguen atención al cliente, o sea, es acá. ¿Qué hacen en atención al cliente? Bueno, allá yo acababa como 20 pasos. ¿Llena una solicitud de cambio de sucursal? Nada más es un documento. Este tipo de diagramas, por eso a los que programamos se nos dan mucho, porque lo que tenemos que hacer es dividir en pasos muy pequeños cada una de las actividades que se realizan. Es una actividad similar a la programación, pero uno tiene que disociarlo de que no es en realidad un programa, porque no estamos dándole seguimiento a un programa, estamos dándole seguimiento a la actividad que realizan personas, que a lo mejor no tiene que ver con programas. Hasta ahorita lo que me has comentado es papel. Si nadie entra a un sistema, a una computadora y llena algo. No, pero es importante, sobre todo como analistas, que lo conozcamos. los analistas debemos de saber bien quién hace qué cosa y por qué, y a dónde va cada forma y por qué, aunque no tenga muchas veces que ver con un sistema de información. Muchas veces el ubicarnos bien en una empresa depende de eso, de conocer los procesos. ¿Y de qué es su examen? ¿Los tres tienen el mismo examen o son diferentes exámenes? ¿De qué? Cinemática, física. Ensamblador. ¿Memorias qué? Bueno, entonces llena una solicitud de cambio de sucursal. Aquí a lo mejor por lo que estoy viendo, ya después este se va a tener que partir. ¿Sí? Pero ahorita voy a dejarlo así. Llena una solicitud de cambio de sucursal. ¿Y luego qué hace con ella? Ah. Acumula durante una semana las solicitudes y a la semana, o sea, cualquier día de la semana, o es un día de la semana específico. O sea, el viernes el encargado del departamento las recoge y... Ah, pero ¿qué hace con las que recoge el viernes? Así, así, sin más, las da de baja. No las puede dar de baja, así, sin más, ni más. Bueno, digo, no las puede dar de baja porque pues antes las tuvo que transferir o pasar a otro lado. Entonces, se acumula durante el encargado el viernes. Bueno, hasta aquí, entonces ahora borramos de aquel lado. O sea, este encargado de departamento que lleva el viernes es el encargado de atención al cliente. Y la idea de la redacción es que sea tan específica, porque pues este diagrama lo debe de ver cualquier persona y comprender, ¿sí? Cualquier persona relacionada con el proceso debe de verlo y debe de decir, ah, sí, pues eso es lo que hacemos. Se debe de ver identificado de alguna forma en la redacción. Ahora sí, en contabilidad, ¿qué me decías que hacían? Ah, ok. Pero me imagino yo, aquí me parece que entre este paso, bueno, entre este paso y este paso debe haber algún control, ¿no? O yo nada más tomo, por ejemplo, 20, las 20 que llegaron y se las entrego aquí. O sea, no firman, o me firman, o no hay un documento que diga yo te entregué 20 o algo así. O sea, yo le puedo decir, bueno, el de atención al cliente le puede decir, ah, yo te entregué 20, y el otro puede decir, no, es que tú me entregaste nada más 10. ¿Dónde está? Mario, como no los tengo en papel los exámenes, puedes ahí firmar tu calificación. Sí, es difícil, ¿no? Sí, sí tenías originalmente. Si tenías 49 y sobre 75, llegaste a tener 52 sobre 75. Sí. Ya me recordaste a algunas de mis alumnas. Que los exámenes me ponen caritas felices y me dicen, esto vale por 10, ¿verdad? O me dicen, estas no las contesté, pero me las va a perdonar, ¿verdad? O sea, bueno, entonces aquí las entregan sin control. Pero entonces aquí la pregunta es, ¿en contabilidad qué hacen primero? Ah, ok. Y esta actividad que yo estoy haciendo ahorita, sí, básicamente la hace un analista. Normalmente trabajan dos. Uno va preguntando y otro va anotando en algún lugar visible. En este caso fue un pizarrón, pero normalmente se ocupan hojas grandes de rotafolio para que quede como evidencia. No importa si después las borran, las tachan, las cambian, lo que sea. Pero así de entrada queda como evidencia y todos, pues, el mismo entrevistado pues va diciendo, no sabes qué es que eso que pusiste ahí no es. Entonces, no sé, se raya y, ah, bueno, entonces, ¿qué es cierto? ¿Sí? Se pagan solicitudes dependiendo de la sucursal de transferencia y luego. ¿Las empiezan a qué? Pero no creo que las puedan dar de baja en el sistema. Bueno, es que me imagino que dar de baja en el sistema implica que ellos, por lo que me dices, tienen registros en el sistema, ¿no? Entonces no los pueden dar de baja, primero los tienen que dar de alta. Sí. Sí, pero ¿de dónde toman los datos para hacer el archivo nuevo? Sí, entiendo, pero quiere decir. O sea que. Sí, o sea, sí. O sea, lo mismo que tienen en el sistema lo tienen en papel. Pero alguno de los dos puede estar mal. Eso no importa. Pero sí, o sea, el cliente va a checar, pero vamos a suponer dentro de los papeles. Es que ¿a qué voy? Es que ese procedimiento que me dices hace como que ver inútil al sistema. ¿Sí? O sea, si yo llego, borro los datos del sistema y no importa porque el papel está, entonces, ¿para qué quiero el sistema? O sea, así es como dices. Sí, porque yo mira, por ejemplo, los papeles en donde me ha tocado ver los papeles, o sea, sí, o sea, al final de cuentas donde el cliente firma y hace todo es en el papel, ¿no? El cliente pidió lo que sea, es en el papel, recibe una factura, es papel, ¿no? Todo es papel y pues sí, los papeles son como soporte. Pero muchas veces querer a partir de los papeles armar nuevamente la experiencia del cliente no es algo sencillo, ¿eh? No es trivial. Ah, bueno. Pero entonces, bueno, entonces ahí está mi confusión. Dar de baja no significa borrar del sistema. Ah, ok, a eso es mi confusión. ¿Qué significa dar de baja? Pero en medios magnéticos se le envía un listado o. Es que esa parte de dar de baja no entiendo. Se pone inactivo en el sistema, se le pone un estatus de ya no es nuestro, pero ahí siguen estando sus datos. Ah, ok. Sí, o sea, es que yo entendía dar de baja como desaparece el cliente con todos sus datos. Sí, se le pone un estatus de inactivo y ya nadie más lo puede acceder, pero entonces, ¿en ese mismo momento se hace el cambio de sucursal o qué se hace? Entonces, ¿los sistemas están interconectados entre sí o cómo es que es? Cada que Bueno, entonces vamos por partes. Pero a mí me sigue quedando la duda. Entonces, al cliente se da de baja en la sucursal, pero sigue teniendo sus datos. ¿Sí? Y una vez que se dan de baja en la sucursal, ¿qué se hace? Se pasan a la nueva sucursal. ¿Cómo se pasan? ¿En correo electrónico o cómo? Ah, ok. O sea, se pasan todos los datos del cliente vía correo electrónico o en archivos. ¿Esos archivos salieron del sistema? ¿O de dónde salieron? Entonces, ¿el sistema tiene una opción así como que transfiere datos a archivos? ¿O cómo es que se hace? ¿El sistema tiene una opción que dice guardar datos? ¿Para transferir o algo así? Sí, o sea, a ver, es algo similar a que, por ejemplo, yo tengo una base de datos. ¿Has trabajado en Access? ¿Sí? Entonces, que tú no tienes una base de datos en Access y de pronto uno agarra y le da una opción exportar a Excel. Y entonces ya los datos, uno puede haber tenido una base de datos, pero en Excel son varias hojas de cálculo. ¿Sí? ¿Es algo similar a eso? Ah, ok. ¿Por qué te ríes, Gisela? No, no es complicado. Bueno, lo que pasa es que, o sea, por eso quería hacer el ejemplo para que te des cuenta cómo un analista tiene que ir hasta que él lo comprenda. ¿Sí? Porque el analista muchas veces no está familiarizado. Entonces tiene que empezar a preguntar, a preguntar, a preguntar, a preguntar, a preguntar. Por eso mucho de la labor de análisis tiene más que ver con la personalidad. Hay quien no lo puede hacer. Quien agarra y por ejemplo, hubiera asumido, ah, sí, dáramos de baja y ya. Y pues el dar de baja para ti no significa lo mismo para mí. Pero por eso mucho lo da la experiencia. Y que te empieces a dar cuenta, es que no puede ser así. Tienes que empezar a tener otros ejemplos donde tú dices, ah, bueno, es que no, se podría hacer así, se podría hacer así, se podría hacer así. Entonces, aquí no lo pueden hacer así. Entonces, entonces, antes de dar de baja, se exportan sus datos, por decirlo así. ¿Y esos archivos qué son? ¿Son archivos de texto, son hojas de cálculo o qué son? ¿O quién sabe qué sean? Y me imagino todo el historial del cliente, porque pudo haber tenido varios préstamos que ya canceló y ya se acabó. Okay, entonces se puede decir que se exportan los datos. Entonces, primero. Se exportan los datos del cliente. ¿En qué formato se exportan? Dices que son archivos planos y hojas de cálculo, así tal cual. O sea, tienen XLS al final, o XLS, sí, XLS. ¿Y los archivos planos qué extensión tienen? Pero están en Word, y en la sucursal donde los reciben, ¿cómo los van a ingresar al sistema? Sí, es como le hacen ellos para ingresarlos a su sistema. Sí. Ah, exactamente, a eso es lo que voy. Ellos reciben, me estás diciendo que ellos reciben archivos planos y hojas de Excel. ¿Sí? ¿De qué forma ellos ingresan estos datos al sistema? Su sistema, me imagino que consta de una base de datos o varias bases de datos. ¿Cómo es que los ingresan? ¿El sistema tiene alguna opción para ingresarlos? ¿O ellos ven los datos y los capturan? ¿O qué hacen ahí para poderlos ingresar en el sistema? Pero entonces, ¿cómo los ingresan? O sea, sigue estando la duda de cómo los ingresan. Yo tengo la duda. No. Te digo, mira, porque, por ejemplo, vamos a ir a un ejemplo. Cuando tú exportas bases de datos en MySQL, que te las vas a llevar a todos a otro lado, tú agarras, y en MySQL hay una opción donde tú dices exporta tales datos del cliente, bueno, de lo que tú quieras, ¿no? Y entonces él agarra y dice, ah, sí, yo los exporto. Tú agarras y ves un archivo. En realidad es un solo archivo. Y tú agarras este archivo y llegas a otra base de datos de MySQL. Y este archivo, agarras y le dices, impórtalo. Y entonces toma el archivo tal cual y lo importa. Y ya. O sea, en realidad sin tener que hacer mucho. Ah, pero no es tan así como se ve. Este archivo, tú agarras y lo ves, este archivo tiene instrucciones SQL. Entonces puedes tener un select. Bueno, normalmente tiene un declare. Tiene el número del registro, que es el número del cliente, y dice into, y dice la tabla. Si tú empiezas a analizar este archivo que se ve así tan sencillo, no es tal, sino que tiene un montón de instrucciones de SQL que crean datos, crean registros, insertan información o insertas datos en tablas. A eso es a lo que me refiero. ¿Es así como este? ¿O son una serie de documentos en Word y en Excel que tienen que después que ingresar a mano? ¿O qué hay ahí? Pero bueno, no hay problema, vamos a ponerlo por lo mientras que se exporta. Sí, porque el analista tiene que quedar convencido de lo que está plasmando ahí. debe de comprenderlo y en muchas ocasiones, bueno, siempre debe de comprender, termina comprendiendo lo mejor que el cliente. ¿Por qué? Porque normalmente el analista trata con varias personas de diferentes departamentos que realizan diferentes actividades. Entonces, muchas veces una persona sabe bien lo que hace contabilidad, porque está en contabilidad, pero no le queda muy claro lo que se hace en atención al cliente. Pero el analista, como sí platica con el de atención al cliente, debe de saber bien lo que hace atención al cliente. Entonces son como piezas de un rompecabezas que empieza a juntar. Eso es lo que debe de ocurrir. ¿Sí? Se exportan los datos del cliente. Es que aquí yo iba a poner este en formato tal y en formato tal, pero por lo mientras vamos a dejarlo nada más en que se exportan los datos del cliente. Se da de baja el cliente en la sucursal. Aquí, dependiendo del nivel que se quiera manejar, aquí se puede llegar al nivel de detalle de lo que yo te decía. Se exportan los datos del cliente, a lo mejor se tiene que indicar exactamente en qué partes del sistema se hace eso. ¿Sí? Entra tal opción, entra tal otra y exporta los datos. Selecciona al cliente y exporta. ¿Sí? A lo mejor dependiendo del auditorio que se dirija esto o lo que se esté intentando hacer con el sistema. Si es relevante, a lo mejor se tiene que entrar al detalle. Por ejemplo, si estás intentando sustituir un sistema por otro, sí tienes que entrar al detalle. Pero si en realidad tu fundamento, que en tu caso es que se den de alta en la sucursal y todo eso, pero va a seguir trabajándose como hasta ahora, a lo mejor no es tan necesario entrar a ese nivel de detalle, porque la corrección está por otro lado. ¿Qué pasó, Mario? ¿Tú también tienes examen? ¿De qué? Bueno, se da de baja justo en la sucursal y luego. Vía correo electrónico. Entonces, se envían a la otra sucursal, se envían lo que se exportó, un correo electrónico, y se envían el archivo en papel. Todo lo que se tenga de ese cliente. ¿La sucursal origen no se queda con nada? No se queda con nada de papel, no se queda con copias. Entonces, aquí como que hace falta algo. Según usted, expediente en papel. ¿Y cómo se envía ese archivo a la sucursal destino? ¿Perdón? Ah, tienen repartidores. Ah, y esa hoja de control, ¿quién la llena? Ah, el repartidor. Entonces, primero, o sea, bueno, por correo electrónico se envían los datos y después se entrega el expediente en papel a un repartidor para que lo entregue a la sucursal destino. ¿Ok? ¿Sí está bien ahí? Aquí yo lo que veo también es que en ningún momento se contacta el cliente para decirle que se va a hacer el cambio, o es hasta el final. O sea, se asume que con la encuesta que él llenó, está dando una autorización. Si te digo, a lo mejor pudiera ser que este requiere un diagrama de actividades por separado, pequeñito, pero pudiera requerirlo. Pudiera ser que este también, y pudiera ser que este también. ¿Por qué? Porque se exportan los datos del cliente, como que quedan muy, muy encima. Se exportan los datos, lo que te decía, ¿no? ¿Cómo se exportan? A lo mejor para este diagrama queda bien, se exportan, pero ese cómo se exportan puede ser muy detallado, ¿sí? No se sabe realmente. Pudiera ser bueno saber en qué formato exactamente, ¿sí? ¿Perdón? Cuando se hace referencia a otro diagrama, normalmente, aquí cuando se hace otro diagrama, hay dos. Normalmente aquí se puede poner en letra pequeña en la parte extrema derecha, diagrama tal. Se eligen nomenclaturas, normalmente en base empieza uno con letras. ¿Sí? De la A a la Z, y los subdiagramas llevan una numeración que se basa en esa letra. Entonces podría ser A.1, A.2. Normalmente esa es la que se sigue, aunque depende mucho de la metodología y cómo se llegue a cambiar. Otra es, se ocupa el símbolo de mensajes de UML, que es como es más bien así, punteada. Y al final una flecha. Y aquí se pone un círculo donde se pone A.1, que es el diagrama. Esas son las dos que más se usan. Como lleva la línea punteada, ya se sobreentiende que es otro diagrama. Sí, entonces te digo, estos pudieran requerir, a lo mejor para este proceso específicamente, no. Pero dependiendo de lo que se vaya a hacer, estos pueden requerir diagramas pequeñititos. Porque aquí dice se exportan, pero pues como que queda como. Y lo mismo, se da de baja el cliente en la sucursal. ¿Cómo? A lo mejor hace falta especificar. Se entra aquí, se hace acá y se da de baja. Eso es lo que un analista va viendo, ¿no? Ya cuando vas checando aquí, dices como que aquí hace falta algo, como que aquí hace falta algo, y así lo vas recorriendo todo. Y sí, en las entrevistas se tienen tiempos límites. Normalmente se fijan una hora. Una hora, tienes un descanso de 10 minutos y el siguiente entrevistado, una hora, para no saturar al cliente, no distraerlo mucho de sus actividades. Bueno, estoy hablando como consultor externo, no los distraes mucho de sus actividades, y normalmente alguien de la organización siempre está contigo, que más o menos conoce el proceso, entonces te ayuda al hacer preguntas. O sea, tú preguntas tus dudas, pero él sabe muchas cosas del proceso, y entonces le empieza a decir al cliente, oye, ¿pero no hacen también esto? ¿No checan también allá? Yo he visto que hacen esto. Entonces te sirve como apoyo. Entonces recibe el correo electrónico. Bueno, ya recibió esos dos. Y una vez que los recibe, ¿qué hace? O sea, guarda, archiva el expediente. Y el correo electrónico, ¿qué hace? Integra los datos al sistema. Que ya habría que ver cómo. Algo han de hacer ahí. Si te digo, normalmente en MySQL, no conozco SQL Server, pero en SQL Server también se genera un archivo de exportación y después se importa una base de datos, ¿o cómo es que se hace? Se puede hacer muchas cosas, pero hay procesos en DT que lo que se puede hacer es que capturar datos, ponen el archivo de texto en un caso, sí. Y ya con el DT es una carga continua. Pero normalmente y si, por ejemplo, en este caso que tenemos con Gisela, si voy a mandar datos de una base de datos a otra, bueno, y las dos bases de datos son la misma. Bueno, pero en este caso el de Gisela no están conectadas las bases de datos. Una está en una PC, por decirlo así, y otra está en otra PC, y no hay conexión entre ellos. Si no hay conexión entre ellos, se pueden hacer que hagan todos los archivos, sí. Y después se hace otra caja. ¿Tiene una opción SQL para subir? Sí, es el mismo, sí. Solo sube que se da la. Ah, ok. Sí, en MySQL y Oracle, que son los dos que yo conozco, lo que se hace es, tú dices, quiero exportar tales registros, y lo que te digo, te genera un archivo plano, que si tú ya lo ves en detalle, son instrucciones de SQL. Entonces ya llegas a la otra y le dices, impórtate esto, y pues lo que hace es ejecutar las instrucciones de SQL. Entonces, sí, entonces insert y todo eso y ya. Ah, okay. Sí, porque Oracle lo que hace es es un insert. Sí, o sea, van separados con coma, entre comillas, igual, es un insert tal cual, es una instrucción SQL tal cual de línea de comando. Ah, pero creo que SQL no tenía línea de comando, ¿verdad? Sí, ah, ok. O sea, a lo mejor algo así es lo que hacen, es lo en Oracle, ¿no? Y SQL es como normalmente se hace. Bueno, entonces, archiva el expediente. Bueno, y hasta aquí lo dejamos. Entonces nos vemos para que el próximo miércoles puedan ingresar el diagrama de actividades de su proceso.